Julia, buen día, ¿cómo estás? Pato y Flor te saludan. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué ¿Bien? Tal? ¿Cómo estás? Bien. Julia, realizaron esta encuesta que fue a través de la web, un formulario web, y que recibió casi 18.000 adhesiones, ¿no?, para pedirle a la senadora que apoye la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Exactamente, fue una de las reacciones que hubo de uno de los grupos, por suerte, cuando pasó, bueno, que apareció esta senadora con sus declaraciones poco felices y, bueno, y un voto que puede modificar claramente el resultado en el Senado hoy. Claro. Es una representación del 3% de la población de la provincia, ¿no? Exactamente. Decíamos, es un número muy importante que ustedes como grupo, como colectiva de mujeres allí en la universidad, sacaron esta iniciativa y la verdad que, la adhesión fue bastante importante, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo por varias cosas. Primero porque, bueno, la universidad es un espacio simbólicamente fuerte, pero sobre todo porque en la carta y en la nota que elevamos y que compartimos con el resto de la comunidad, se esgrimen una serie de argumentos que justamente refutan no solo lo que venimos charlando y militando todos estos meses para que esto sea ley, para que hoy sea ley, que así será, sino también para refutar y argumentar las cosas, las barbaridades que dijo la senadora. Sí. Porque, digamos, son dos cuestiones separadas. Una tiene que ver con lo que se va a trabajar, lo que se va a tratar hoy, lo que se va a discutir, aborto clandestino o aborto legal, y por otro lado tiene que ver con los argumentos, ¿sí?, que se usan para votar en contra. Que por supuesto puede haber un montón de argumentos, pero lo que desde la universidad, como mujeres de la universidad, no vamos a permitir es que justamente se mienta a la población, ¿sí? No se puede decir y con tanta liviandad que las mujeres pobres no abortan, porque sabemos, está estudiado, está comprobado, porque es una cuestión de las experiencias, además que nos han relatado durante todo este tiempo un montón de trabajadoras del Estado y de la salud, un montón de mujeres compañeras, sabemos que esto tiene que ver, sabemos que las mujeres pobres se mueren por los abortos más. Entonces, me parece que ese fue el asunto, la bronca que surgió en este grupo, insisto, y un montón de grupos, se tradujo en una nota, en una carta, con argumentos sólidos, científicos, ¿sí? Que lo que hacen es justamente tratar de que la comunidad tenga argumentos a favor de la ley que se va a votar hoy. Bien, bueno, ¿sabés si así en concreto la senadora pudo recibir esta carta? Bueno, y también la cantidad de firmas, ¿no?, que se juntaron. Sí, nosotros lo enviamos por varios medios, también a los medios nacionales de comunicación, con la idea de que llegue. Tenemos entendido, suponemos que así fue, pero por supuesto no tenemos respuesta concreta y formal. Pero bueno, yo creo que igual tuvo su impacto, que por supuesto habla de lo que piensa Río Negro, pero también de todo una discusión y un debate que excede el tema del aborto y que hay que empezar, que esto nos da la pauta de que hay que empezar a seguir fortaleciendo los argumentos, ¿no?, en relación a las libertades, a la autonomía, al deseo, a una maternidad deseada y a una problemática sanitaria, ¿no?